y nuestro servicio pastoral no han llegado a las conciencias de muchos ciudadanos que quedan a merced de líderes y de intereses contrarios al bien común. La violencia sistemática, la falta de respeto a los derechos de terceros, la agresividad incontrolada, la incapacidad de ver a los otros como hermanos y hermanas, son señales de que el Evangelio no ha calado en su corazón. Pues para todos nosotros, la palabra del pueblo creyente también la asumimos. Y todo esto como hermanos y servidores en Cristo Jesús, buen pastor. Consejo Presbiteral de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. ¡Que viva el pueblo creyente! ¡Viva la diócesis que camina al lado de los pobres! ¡Viva la diócesis que camina en sus luchas! ¡Viva el Papa Francisco! Invitamos también a un seminarista que nos regala un